activa, no me secciono cuando está en blanco. Mi Diosito que me guía y un polvo de ángel me trae volando. Arre viejo, hay que movernos, que estoy que tiento pa' echar putazo. Vamos a calar los cuernos que hace dos noches los comerciamos. Recio subí niveles, ando en las nubes. Una mojave, flores y dulces. Para las morras improvisamos, y si la piensan pero se suben. Es que si soy una oveja negra, ando sin rumbo en la carretera. Traigo una oncita para forjarnos, y le pegamos la noche entera. Y le pegamos la noche entera. Amanecemos tomando tranqui, no pierda el porte. A los cines no queremos, perfil bajito que ni lo note. Me ven los ojos cerrados, no son de chines que ando tumbado. Arriba y puro corte fino, todo vendimos y duplicamos. Recio subí niveles, ando en las nubes. Una mojave, flores y dulces. Para las morras improvisamos, y si la piensan pero se sube. Es que si soy una oveja negra, ando sin rumbo en la carretera. Traigo una oncita para forjarnos, y le pegamos la noche entera. Y le pegamos la noche entera.